chance to keep you satisfied. Y arrancamos con fuerza con el debate económico, uno de los ejes de preocupación en la República Argentina. Analizábamos recién aspectos, muy superficialmente, ahora vamos a fondo, de la reunión de la CGT y los planteos. Escuchamos a nuestro amigo, al economista Horacio Robelli, y luego nos zambullimos en una entrevista en vivo. ¿Qué nos dice Horacio? Han trascendido lo que sería la variable de ajuste. Recordemos que los jubilados y pensionados tienen una cláusula de ajuste. Ya ha trascendido periodísticamente que la cláusula de ajuste sería 50%, o sea, la mitad por RIPTE. RIPTE es el promedio salarial que hace el Ministerio de Trabajo. Y el otro 50% por el crecimiento de la recaudación. Y acá existe un problema gravísimo. Existe un problema gravísimo porque nosotros tenemos una situación por la pandemia, por los 4 años de la mala gestión de Macri. Ya veníamos con recesión antes, pero se profundiza con el macrismo. Hay mucho cierre de empresas. Con la pandemia solamente hay 3.600.000 trabajadores, datos oficiales, datos del INDEC, 3.600.000 trabajadores que se quedaron sin su trabajo. Tenemos una línea de pobreza que supera los 20 millones de personas. Entonces, en una situación como esta, no va a haber una recuperación salarial fuerte si el gobierno toma la intención de hacerlo. Si el gobierno toma la intención de hacerlo, no va a haber una recuperación salarial. Entonces, el crecimiento del salario va a ser muy magro. Y la recaudación pasa exactamente lo mismo. Si la actividad no crece, el 75% de los impuestos que cobramos nosotros están ligados al mercado interno. La 3/4 de los impuestos que cobra la nación, IVA, combustibles, impuestos internos, impuestos al débito y crédito bancario, conforman el 75% de recaudación del impuesto nacional. Si el nivel de actividad no crece, la recaudación tampoco va a crecer. Y para cómo dicen que lo van a fijar cada 6 meses, o sea, 6 meses el cuidado va a padecer la de San Quintín para después recibir un magro ajuste, porque así de magro va a ser el ajuste. El ajuste tiene que haber sido por la inflación y trimestralmente. Esto debe ser el ajuste. En una situación de crisis y de recesión como estamos nosotros, donde hay un proceso inflacionario por crecimiento del valor del dólar, el ajuste de los jubilados y pensionados, como todos aquellos que reciben asignaciones por parte del Estado, tiene que ser por inflación y trimestralmente. Si fuera mensualmente, mejor. Pero no pidamos cosas que no se puedan hacer, pero sí trimestralmente lo puede hacer. ¿Por qué haría este gobierno un ajuste de esta magnitud? ¿Por qué el gobierno sabe que esto implica deteriorar aún más la vida de los jubilados y pensionados? Y lo sabe. ¿Y por qué lo hace? Porque el gasto previsional es el 40% del total del gasto público. O sea, la mayor erogación pública es el gasto de la nación, es el gasto previsional. Y está rota la relación entre trabajadores en actividad y trabajadores en pasividad. Los trabajadores en pasividad, o sea, los jubilados y pensionados nacionales, llegan a casi 7 millones de personas. Y los que hacen aportes en este momento no llegan a 12 millones de personas. Los que están haciendo aportes, recordemos que hemos perdido 3.600.000 puestos de trabajo. Los que están haciendo aportes en este momento no llegan a 12 millones de personas. La relación es 1,6 trabajadores en actividad por uno en pasividad, cuando lo ideal sería que sea 3,5 o 3,25 en actividad por uno en pasividad. Rota esa relación, si encima se la trata de ajustar por la variable misma, implícita, interna, del aumento de los salarios en una situación de crisis como esta. Ayer en Rosario ofrecían un trabajo, 6 puestos de trabajo, se presentaron más de 200 personas. Con esta gran cantidad de mano de obra disponible sin trabajo o con trabajo precario, no va a aumentar el salario, o aumenta mucho menos que la inflación. Entonces, hay que ser claro en esto. Conceder esta cláusula de ajuste no va a mejorar la situación de jubilados y pensionados. Al contrario, la va a perjudicar. Y la gran mayoría de ellos que cobran la mínima o cerca de la mínima, porque las 2/3 de los jubilados y pensionados cobran la mínima y cerca de la mínima, no van a cubrir ni siquiera la canasta básica total. Van a estar bajo la línea de pobreza, por más que cobren la jubilación y la pensión, van a estar bajo la línea de pobreza porque no va a alcanzar a cubrir la canasta básica total que una persona necesita para vivir y que la base del IPC, el índice de precios del consumidor, se hace en base a la canasta básica total. Por eso mismo tenemos que insistir que no puede haber otra cláusula de ajuste que no sea la inflación. Es más, Néstor Kirchner, recordemos que cuando le preguntaban cómo iban a ser las paritarias, dijo la inflación a 2 puntos. Tenemos que hacer que los índices de inflación reflejen la realidad, por un lado, y por otro lado, que el ajuste sea mayor inclusive que la inflación, que den un plus a los jubilados y pensionados por todo lo que han venido perdiendo en todo este tiempo. Y lo mismo pasa con la remuneración de los trabajadores. Es una decisión económica vital. La única manera que la Argentina crece es si crece su mercado interno. Para crecer su mercado interno hay que crear mayores puestos de trabajo y pagar mejor remuneración. Mejores remuneraciones por mayor empleo hace que la masa salarial sea consistente, entonces los empresarios se van a dedicar a vender al mercado interno. ¿Por qué no lo hacen? Porque están priorizando venderle al mercado externo. Entonces, como nosotros consumimos alimentos, no consumimos soja, pero la soja reemplaza física y geográficamente otros cultivos, al tener un menor consumo, el saldo exportable crece. Nosotros tenemos que hacer exactamente al revés. Tenemos que priorizar aumentar el mercado interno y el residuo recién ahí exportarlo. Por supuesto, los precios internacionales de los alimentos son muy buenos. La Argentina tiene una gran capacidad para exportar alimentos. Es el 10º exportador mundial de alimentos. Bueno, todo esto es importante, pero lo más importante es defender el mercado interno, y eso se defiende defendiendo el salario y defendiendo la ocupación. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. 19-22, contundente, ¿no? Horacio Robelli. ¿Qué pasó en la reunión entre CGT y gobierno? Se le dijo al gobierno, vamos a cumplir con las instancias necesarias para dialogar, pero si no nos escuchan, actuaremos como históricamente lo hizo el movimiento obrero. Esto se dio después de un acto de unidad importante, como el del 17 de octubre, en el histórico edificio donde estuvo presente Alberto Fernández, ustedes recuerdan, y fue acogido por las distintas vertientes cegetistas y también por gente de la CTA. Hay un clima complicado porque muchos de los especialistas que trabajan con los sindicatos están observando lo que podría llamarse un ajuste para lograr alcanzar el acuerdo con el FMI. Esto deteriora el nivel salarial, que ya viene golpeado, cuando se necesita en realidad un mejoramiento rápido del mismo para, como explicaba Horacio recién, poder dimensionar el mercado interno. Héctor Daer, que es el hombre de mayor vínculo, se ha mostrado por lo menos en el orden público con Alberto Fernández, avaló las críticas y solamente deslizó que hay que tomar en cuenta que la pandemia no terminó. Sin embargo, entre todos señalaron que no puede ni debe ser dilapidado el esfuerzo compartido y sostuvieron que deben mantenerse los programas sociales, la ayuda económica y aquí encomillamos, garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional. Por estas horas, la CGT está solicitando una audiencia con el más cuestionado de los funcionarios. Esto recordarán, lo comentamos en diciembre, Claudio Moroni, ¿no?, el ministro de Trabajo. Fue el funcionario que mantiene puentes tendidos hacia la dirigencia gremial, pero la verdad, cada vez que habla, tiene un discurso de carácter fiscalista y no relacionado con el crecimiento del salario. Si la consigna en este periodo para alentar las negociaciones es bajar el gasto público y reducir el déficit fiscal, y ustedes, los que nos acompañan, saben lo que significan esas expresiones, las dificultades se sobreponen a las esperanzas. No hay un diálogo fuerte porque lo que dicen los sindicatos es que se carece de interlocutores eficaces. Es decir, hay un buen trato con el presidente de la Nación, pero a la hora de la aplicación de los compromisos no observan que exista funcionarios que estén dispuestos a aplicar lo que en general el gobierno señala que desea desarrollar. También se ha reprochado a la gestión nacional el haber congelado un proyecto de ley del sistema de salud para corregir asimetrías de las obras sociales. Las obras sociales no solamente han tenido que afrontar dificultades de los afiliados con sus pensiones, con problemas laborales, sino que además han colaborado con la lucha contra la pandemia. A partir de allí necesitan refuerzos y mejorías para su accionar, que están relacionados con la función específica, pero también con la situación de emergencia. Lo paradojal de lo que estamos observando es que uno de los más enfáticos en la reunión fue Armando Oriente Cavalieri, hombre de Mercantiles, tal vez considerado más conservador de los gordos, que es una banda conservadora dentro del movimiento obrero argentino, como todos saben, cuestionada por no convocar un confederal que permitiría una ampliación de la representación de base, integrando a las regionales, a la corriente, y trabajando fuerte sobre la perspectiva de integración hacia una única central. Nada de eso están haciendo, y Cavalieri es uno de los responsables, pero como su sector está siendo golpeado por la caída del consumo, y como el gobierno puede llegar a restringir el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, famoso ATP, pataleó fuerte, y a eso se sumaron los docentes que hablaron de la ausencia de un proyecto firme para desplegar el impuesto a las ganancias. Se le planteó al gobierno que revise la política recaudatoria, y también se planteó que no es necesario eliminar la doble indemnización, que es correcto ratificarla y desplegarla para disuadir a algunas empresas, sobre todo aquellas que tienen recursos como para hacerlo, de la posibilidad de los despidos. Esta es la realidad interna observada en la central obrera y en el vínculo con el gobierno. El resto de los movimientos gremiales están también demandando que se recomponga la situación económico-social argentina, y por supuesto todos, desde la conducción de la CGT hasta el resto de los sectores, algunos muy importantes en el vínculo, como acabamos de escuchar al aire, a través inclusive de legisladores trascendentes, como la Corriente Federal de Trabajadores, plantean: no vamos a romper, no hay quiebre, hay respaldo, pero hay que escuchar la voz de los trabajadores. Como se ha movido, efectivamente, en el modo histórico, el movimiento obrero argentino, sin fracturar el movimiento nacional, pero sin dejar de plantear las dificultades que atraviesa el trabajador promedio, y que, seamos francos, ¿no? En los últimos meses, a través del aumento de precios, ha sido muy ostensible, muy visible, y si bien la carga histórica proviene del otro sector político que ha gobernado la nación en los 4 años precedentes, inocultablemente este gobierno llegó para resolver eso, y ese fue el sentido profundo del voto. Acá nos cuenta Alberto Ortiz, sí, ya lo restringió el ATP a partir de octubre, solo turismo. Es así. En un ratito vamos a escuchar la visión de Aldo Dusdevich acerca de la medición de las jubilaciones, la famosa cuenta, el trazo dispuesto por Boudou en su momento, posteriormente golpeado por la gestión Macri, y el efecto de esta reconfiguración en base al perfil que tenía la acción previsional en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, su significado